cuestión que tiene que ver permanentemente con una agenda que lucha contra la discriminación, que lucha contra el odio y el rechazo a las diversidades. Es por eso que hoy vamos a hablar con el profe de música Diego Díaz, que está en plena campaña. Anda, te digo, prácticamente con el cuchillo entre los dientes. Ahora nos va a decir Diego de qué se trata. Buenas tardes, Diego. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Diego, ¿qué es lo que ha pasado? Porque entiendo que si sos profe de música es porque algo sabés y no leí en ningún lado que se esté quejando nadie por tu capacidad como profesor. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué es lo que pasó, Diego? Bueno, comento un poco la situación que ha venido pasando en un colegio secundario donde trabajo. Donde familias se manifestaron, se presentaron varios padres y madres de familia en el colegio la semana pasada ante el equipo directivo de la institución para quejarse por varias cuestiones, lo cual quedó labrado en un acta por el equipo directivo, que, bueno, no querían que yo enseñe contenidos relacionados a la ESI, a la educación sexual integral, porque yo había empezado a enseñar a partir de un video disparador que es de ¿A quién le importa de nosotros?, que era una agrupación que estaba acá en Santa Rosa hasta el 2020, que para el noviembre del 2020, donde se festeja el mes de la diversidad, hicieron un montón de movidas culturales, entre esas un videoclip con cantantes locales y bailarines locales, evidenciando la presencia de las comunidades disidentes. Y aprovecho siempre con ese video a enseñar sobre el respeto a la diversidad, que es uno de los ejes que propone los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. Estos padres y madres se quejaron porque supuestamente uno les está imponiendo la ideología de género, como llaman ellos, donde se está tratando a los hijos como que ellos no quieren que los hijos reciban educación sexual porque se supone que los padres la van a enseñar y sabemos cómo termina eso. Y además, en las actas, lo que llamó la atención, además de que se oponen a una ley, que ya esto es un delito, ponerse a una ley para que no se cumpla, textuales expresiones. Se quejaron por mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Yo tengo una forma particular de hablar, con mi tono de voz, con mi manera de moverme, que para ello está caratulado fuera de los patrones patriarcales de un varón, ¿no? Entonces, eso es un ataque no solamente a mi fuente laboral, cuando hablan sobre la ESI, que no la puedo enseñar, sino también a mi persona en cuanto a eso. Y dieron un montón de características que no les gustan mías. Entonces yo ahí empecé a pensar, esto no tiene que quedar así, o sea, ¿hasta cuándo se va a vulnerar los derechos, no solamente nuestro, de los docentes para enseñar eso, sino de los mismos estudiantes, que tienen el derecho a ejercer su sexualidad de forma integral y responsable, y somos nosotros los garantes para hacerlo? Además de que, Diego, hay una obligatoriedad por parte de las autoridades educativas y de quienes dan clase de garantizar el derecho a la educación sexual integral de quienes estudian. Así que está todo bien comprendido. Te están señalando por tu manera de ser, por tu manera de hablar. Es un señalamiento peyorativo, pero que además también ataca tu derecho a ser y a expresarte como te parezca, más o menos, si eso no le está pisando los juanetes a nadie. Parece que los juanetes de las personas que se acercaron a la escuela a quejarse, Diego, son muy, muy grandes, son muy anchos estos juanetes. ¿Qué comentario o qué reflejan las autoridades del instituto al que te está refiriendo después de esta presentación? ¿Cuál es la mirada que te hicieron llegar? ¿Qué te compartieron? El equipo directivo me dijo que respalda mi situación, porque obviamente yo estoy enseñando dentro del marco de la ley y además el colegio tiene un proyecto educativo relacionado con la ESI, por lo cual yo estoy actuando dentro del marco de derechos y el marco normativo vigente de la 26.150. La cuestión es que yo aclaré y dejé sentado en actas de que como estas familias están tratando de vulnerar mi ejercicio laboral en el marco normativo y además están inmiscuyendo con mi persona, que eso es un ataque homofóbico con todas las letras, yo voy a tomar, en el caso de que esto llegue a más, esto es una especie de acoso, porque en realidad es una seguidilla que ahora te cuento de manera resumida, yo voy a iniciar acciones legales en el caso de ser posible, y obviamente voy a acudir, como esto que está pasando, a todos los medios para que se visibilicen estas situaciones, que no está bueno que ni que me pasen a mí ni a otro agente estatal que está cumpliendo su derecho y está ejerciendo la obligación que tiene por una cuestión normativa e institucional. Pero además, estas familias ya venían quejándose de, por ejemplo, que yo les daba tarea. Así como lo escuchás. O sea, yo no puedo darles tarea a los estudiantes. Una cosa de loco. Se quejaban de que yo no podía tomarles esa tarea, porque yo paso uno por uno a preguntarles si hicieron la tarea, por qué no lo hicieron, si entendieron el ejercicio, como que supuestamente los hago sentir incómodos a los estudiantes. Yo, la verdad, yo no lo puedo creer. O sea, yo la verdad no lo puedo creer. Y la cuestión es que en las escuelas, y en esta escuela, se le da mucho poder a la familia. Entonces, es decir, los docentes nos quejamos porque faltan barbijos, faltan alcohol en gel, falta higiene. En mi caso, en música, siempre demando que haya reparación de instrumento, que haya compra de instrumento, que haya una sala de música. Nunca nos escuchan. Ahora, viene un padre, dice, ¡ah! Y está toda la institución al pendiente y el ministerio. Entonces, esto se tiene que terminar. Porque si no, siguen vulnerando todos nuestros derechos y no tenemos el respaldo suficiente. ¿No sería que esté mal que presten atención a las familias, a los familiares del alumnado, Diego? Pero en todo caso también hay una manera de proceder, digo, porque son voluntades a tener en cuenta. Estoy merodeando un poco la pregunta para cuestionar sobre cuál ha sido, no digo la metodología, sino el tenor de estas quejas que han formulado padres y madres o familiares. ¿Cuál ha sido el tenor? ¿Han ido como en un marco de cierta ignorancia a presentarse ahí frente a las autoridades y en buena manera han señalado que no les parecen tus actitudes educativas o han ido, como quien dice, a patear la mesa? Mira, en parte es por ignorancia, básicamente porque obviamente no solamente desconocen la ley 27.150, sino también desconocen la ley de protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde uno como docente lo está tratando a los chicos y chicas como sujetos de derechos y ellos los tratan como objeto de tutelaje, ¿no? Por empezar, hay un desconocimiento del marco normativo grande. Ni hablarles que seguramente desconocen la ley de identidad de género, bueno, un montón de cosas más, que seguro que ahí justamente la educación y todos los aparatos estatales y las prácticas estatales deben reforzar toda esta cuestión para poder educar a la sociedad. Pero más allá de eso, cuando la directora en el equipo de gestión me comentan que habían venido 7 en total entre padres y madres, donde los que hablaban más eran los hombres y las mujeres estaban sumisas, que también hay algo que ver, hay una relación de poder bastante importante, vinieron a formular sus demandas con mucha virulencia. De hecho, cuando empezaron a tomar actas, a escribir lo que estaban diciendo, varios de los padres dijeron, no escriba eso que decimos, lo vamos a decir de otra manera. O sea, ya ahí hay un posicionamiento de que empezaron a redimensionar de que todo eso tiene consecuencias. O sea, uno no puede ir lo digo de manera rápida e informal, a patotear un lugar y esperar que no haya consecuencias. O sea, uno tiene que responsabilizarse de sus actos. Entonces, si le pedís a la asesora que no escriba lo que dijiste, que fue en un tono bastante peyorativo y que después lo acicalaron en la inscripción del acta, o sea, me parece que ahí, además de conocimiento, hay una violencia gestada ahí, ¿no? Un ejercicio de poder desbalanceado en esa acción. Además, concordar entre padres y madres, que muchas veces cuando yo he mandado notas, su hijo no hizo la tarea durante todo este mes, coordinemos juntos para trabajar sobre esta cuestión, nunca han respondido, nunca han firmado, pero se juntan para esta cuestión, eso es llamativo. Bueno, pero digo, la verdad es que ya me resultó muy llamativo lo que contaste acerca de que padres y madres, o algunos padres y algunas madres, rechazan que les des tareas a quienes están siendo parte de tu alumnado, rechaza que les tomes, no sé si examen o que los evalúes con respecto a estas tareas, y eso ya de por sí es muy muy extraño, hace bastante ruido. ¿Qué se espera de un profe de música, no? Que bueno, digan, ah, bueno, esa hora es como una hora perdida y los chicos nunca tienen que volverme a casa, porque se habla así también, los chicos, nunca tienen que volverme a casa con más tarea porque yo no doy abasto con todo. Por ahí, una mirada que conocemos de primera mano porque, bueno, yo como varón me he criado en esta sociedad y sé de qué va esto que nos está contando Diego Díaz. Diego, ¿esta es la primera vez que te pasa este rechazo por parte de alguna familia o de alguna autoridad educativa? ¿Te ha ocurrido antes, Diego, esto? Sí, en el 2014 fue en un colegio privado del cual me habían echado, porque en los colegios privados te pueden echar a comparación del público, en base a las quejas de los padres, y muchos de esos padres eran profes que tenían a sus hijos en esos colegios, que supuestamente mi perfil de persona y de artista no coordinaba, no conjugaba, no combinaba, no me acuerdo la palabra técnica que usaron, con el perfil de docente que buscaba la institución, en base, yo hago videoclips en el marco de la militancia LGBTIQ, propuestas de canciones visibilizando esa temática. Entonces, obviamente, en un colegio de tinte católico, como que eso no concordaba, siendo que así incluso los colegios privados no escapan a la ley de ESI. Si bien en ese colegio la manoseaban a la ley de ESI en los artículos y lo adaptaban según la mirada religiosa, con lo cual es tremendo. Sí, sí, se la bajan totalmente al tenor educativo de profundidad que hace falta en nuestra sociedad para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan encarar una vida plena, desarrollándose y buscando ser felices. Vulneraban ese derecho, por lo cual yo, ante eso, salí a los medios en su momento, fui a denunciar al INADI, que hasta el día de hoy todo quedó en papel, nada más. Estoy hablando de eso, sucedió en 2014, estamos pasó en 2020. Pasó mucho tiempo ya, sí, pasó mucho tiempo. No hubo solución, y ahí me di cuenta, bueno, nuestros organismos estatales con sus prácticas no son lo suficientemente eficientes, por lo cual siempre recurro a la cuestión social. Yo creo que la condena social es lo más fuerte, es decir, si el aparato legal no funciona, los organismos no son lo suficientemente eficientes, bueno, hay que hacer por nuestros propios medios de alguna cuestión para sacudir a la sociedad y visibilizar estas cosas. Bueno, fíjense, no nos quedemos dormidos. Con la ley del aborto también. Hay muchas familias que seguramente se están oponiendo en otros lugares, hay otros docentes que la están padeciendo porque quieren enseñar sobre los contenidos y no pueden. Entonces digo, a mí me está pasando ahora, pero les puede estar pasando a cualquier otro docente en cualquier otra institución y no está bueno que estemos todos fragmentados y separados. No, ¿no? Definitivamente, además, Diego, la visibilización de la problemática sirve para que muchas veces los organismos, las instituciones y demás empiecen a mover sus engranajes y a trabajar. Creería que el INADI no es el mismo hoy que hace 8 años y por ahí, ¿cuál va a ser la salida ahora, Diego? ¿Vas a, aparte de la visibilización y de la denuncia social, ¿volverías al INADI por esta situación si lo llegás a considerar necesario? Mira, hoy justo me hicieron esa pregunta un amigo porque me dijeron, fíjate que hay otra gestión, que no sé qué, que el INADI tiene otros protocolos y demás. Y yo digo, mira, lo voy a tener en cuenta. Yo por ahora voy a hacer lo siguiente. Los padres como que advirtieron, usando entre comillas, a la institución que iban a elevar una nota al ministerio sobre esto de que no quieren que yo enseñe y que yo básicamente no les enseñe nada, básicamente. Claro. Entonces, si esa nota se llega a efectivizar, yo primero ya dejé sentado en actas que voy a iniciar, si es así, si elevan esa nota, porque no solamente es elevar la nota, sino que piden que me observen todas las clases, que ya han empezado esta semana a observarme la escuela pedagógica, como que yo soy el problema, no es así. Entonces yo lo que dije es, quiero iniciar acciones legales por vulnerar mi derecho a mi trabajo y a mi persona en el caso que se efectivice la elevación de esa nota al ministerio. Y por otro lado, voy a efectivizar aún más toda la difusión en las redes sociales, en los medios, para que esto no vuelva a pasar y que estos padres y estas familias puedan aprender sobre estas leyes, porque hoy me lo hacen a mí, pero esos chicos van a tener durante toda su escolaridad secundaria enseñanza de la ESI, entonces que a cada docente se lo van a volver a hacer. Entonces, yo considero que esa va a ser la pauta. yo voy a esperar a si esa nota se eleva o no. Y ahí despliego todo el arsenal de las cuestiones legales, normativas, que ya me estoy asesorando con el gremio UTELPA, ya me estoy asesorando con otras personas para ver cómo proceder. Hasta ahora vamos por este camino, pero yo quería dejar asentado que esto se tiene que visibilizar y no esperar a normalizarlo, decir, bueno, no, no digamos nada, porque eso también es lo que quiere el colegio, no digamos nada, no, no, no, acá está en juego mi persona. Yo me voy a defender y yo voy a dejar avisado esta situación antes de que se ponga candente, porque uno no sabe con lo que está pasando de violencia en las escuelas lo que puede pasar. Tal cual, Diego. Pero además, y de fondo, hay que garantizar la ESI para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y tampoco nadie tiene derecho a meterse con la gestión de tu laburo. Ahí estarán seguramente midiendo las autoridades de la escuela lo que pasa en tus clases, que es un protocolo que seguramente tienen que seguir. Pero está quedando claro que hay una situación de discriminación por parte de los padres. Diego, queremos seguirle contando a nuestra audiencia todo lo que pase, no solo con tu caso, sino con la disponibilidad de la ESI, de la Educación Sexual Integral para nuestra niñez y adolescencia. Te agradecemos mucho por este rato y por tu tiempo, Diego. Gracias a vos y a toda la gente de Radio Kermés que estuvo atenta a esto, así que gracias por permitirme visibilizar esta situación. Que tengas buena tarde, Diego. Buenas tardes, saludos. Hasta luego. Ahí está el profe de música, Diego Díaz, que está denunciando discriminación, y hay un grupo de padres y madres que no quieren ESI, no para sus hijos.